Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias tenemos también buenas noticias, porque una de las emisoras ubicada en una de las principales ciudades de nuestro país, la FM Chalet de la ciudad de Santa Fe, ha logrado su licencia después de muchos años de lucha. Estamos en contacto telefónico con uno de los compañeros de esa emisora, Daniel Ríos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Hola Pepe, buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien, bueno, qué felicidad me imagino que deben tener, qué se siente, qué reflexión te surge de haber obtenido esta licencia. Vos sabés que casualmente le decía ayer a los compañeros, al resto de los compañeros del Falco, que esto se siente como una victoria que tiene un sabor distinto, porque es una victoria de sabor colectivo. Porque no es un trámite que inició Radio Chalet, FM Chalet, y tuvo la suerte de salir, sino que es una gestión conjunta de todas las radios de Farco, que desde hace años que viene pidiendo por la normalización de las radios comunitarias. Y la verdad que es producto de eso, no es que hicimos bien los papeles, o teníamos las cosas en orden, sino que hubo todo un trabajo de muchísimos compañeros del país, metiendo presión, organizándose, peticionando y proponiendo al Estado para que esto ocurriese. Así que es una de las alegrías más grandes que se puede tener después de tantos años de lucha de muchos compañeros. Daniel, y además hay una ley que también se logró con mucha lucha, que a pesar de que fue en gran parte desguazada, en lo que atañe al reconocimiento de las radios comunitarias, sigue vigente. Claro, sí, sigue vigente, y que, bueno, tenemos que tratar de hacer cumplir, porque bueno, este gobierno la desguazó, en varios de sus puntos no la cumple, y es necesario seguir aumentando los niveles de organización y de presión hacia el Estado para que esto se cumpla. O sea, y para que el resto de las radios también tengan la licencia, porque todavía quedan muchísimas radios sin licencia, que esperamos que en lo que quede este año empiecen a salir, ¿no? Porque esto es radios que están ubicados en zonas de conflicto, en ciudades grandes. Entonces es importante que las radios que están, sobre todo en ciudades grandes, tengan la legalidad suficiente y la igualdad de condiciones respecto a las otras radios. Entonces, es necesario, no es que esto es un punto de llegada, sino que en realidad es una pequeña victoria en un largo trayecto que tenemos que seguir dando para cambiar el modelo de comunicación del país y cambiar el modelo de país para que nadie quede afuera. Daniel, la última, ¿para qué tiene que estar una radio comunitaria? ¿Para qué tiene que servir FM Chalet? Justamente, se lo estaba diciendo recién, para hacer un aporte en la construcción del sentido común que cambie el modelo de comunicación para poder cambiar el modelo del país. Daniel, un abrazo grande, felicitaciones y una alegría compartida y que sentimos también como propia todas las radios comunitarias de Farco. Abrazo inmenso a todas las compañeras y compañeros de Farco.